Las declaraciones dadas a la prensa por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, en relación con que se torna cada día más grave el movimiento militar de Estados Unidos para llevar al extremo la situación de la península coreana. Las informaron los días 12 y 13 la agencia TASS de Rusia, la Xinhua, la televisión satelital Fenghong y el rotativo Taikunbao de Hong Kong de China, el periódico indio Rising Europe, el egipcio Al-Misri Al-Jaum, la página web de internet de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea y la de Polonia, la República Popular Democrática de Corea.